Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigos? Iniciamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que cada semana les trae todas las novedades sobre lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciamos el programa número 231 del quinto año de emisiones. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Y quería hablarles de unos cuerpos bastante poco conocidos que orbitan alrededor del grandote del sistema solar, nuestro planeta Júpiter. Porque cuando se habla de Júpiter, al menos en la mayoría de los libros de texto, se mencionan a los cuatro satélites galileanos: Io, Europa, Ganimedes, Calisto, algunos se extienden hasta Amaltea. Pero Júpiter tiene, al menos hasta el momento, 64 satélites. Y esos satélites, pocos conocidos, son los que nos permiten aprender mucho más acerca del sistema solar. Porque si bien son satélites por orbitar a este gran planeta, por otro lado tienen un enorme parecido con los asteroides. Y de esta extraña combinación es de lo que podemos aprender bastante. Estos satélites exteriores de Júpiter, de los cuales no disponemos de buenas fotografías, son lunas muy minúsculas, no tenemos gran cantidad de información. Muchos de estos satélites han sido descubiertos recientemente, así que son todo un motivo de investigación en este preciso momento. Los satélites de Júpiter se pueden dividir en tres grupos: los que son más interiores, ¿sí?, dentro de la órbita de los satélites galileanos, muy próximos al planeta, que tienen órbitas elípticas muy profundas y describen, en realidad, no órbitas elípticas perfectas, sino que son órbitas en forma de espiral, y eso los lleva a un futuro bastante triste, porque dentro de unos cuantos billones de años esas lunas van a terminar cayendo hacia el interior de Júpiter y serán destruidas. Como segundo grupo están los satélites galileanos, Io, Europa, Ganimedes y Calisto, que al ser los más conocidos mucho no nos vamos a detener. Son lunas grandes, cada una tiene características muy especiales. Io, la luna en la que ha sido la primera en la que se han descubierto volcanes en el sistema solar fuera de la Tierra. Europa, esa luna que promete condiciones como para albergar la vida. Ganimedes, una luna salpicada por impactos. Y Calisto, una luna enorme. Pero más allá de Calisto está el tercer grupo de satélites, y es una auténtica nube de pequeños satélites atados a Júpiter por cadenas gravitatorias más tenues que la de los satélites galileanos, pero lo suficientemente importantes como para mantenerlos orbitando al gigante Júpiter. Si uno los viera en un gráfico, son como moscas que estuvieran alrededor de un dulce, ¿no? Realmente una nube plagada de pequeñas rocas. Son docenas de cuerpos minúsculos tan pequeños que a veces descubrimos uno y luego lo perdemos durante unos años. Después logramos vislumbrarlo de nuevo. Son rocas de forma irregular, mucho más pequeñas que lo necesario para que su propia gravedad les proporcione una forma redondeada. Y han llegado al sistema joviano hace relativamente poco. Se trata de algo así como de un cinturón de asteroides en miniatura que orbita alrededor de Júpiter de una manera bastante anárquica e irregular. Actualmente tenemos identificados casi 60 de estos pequeños cuerpos que, sumados a los 4 satélites galileanos, las 4 lunas interiores, hacen que se eleve a un total de 64 satélites. Pero tal vez mientras este programa sale al aire se descubra alguna luna más, porque está permanentemente descubriéndose nuevos objetos. Para que se hagan una idea del ritmo de los descubrimientos, de esta nube de pequeños satélites exteriores, la inmensa mayoría han sido descubiertos en el siglo XXI. Solo los más grandes eran conocidos antes. Y como se pueden imaginar, descubrimos otros nuevos todo el tiempo. A medida que los instrumentos se hacen más sensibles y con cada sonda que pasa cerca de Júpiter. Sin embargo, lo importante no es tanto saber exactamente cuántos hay ni nada parecido, sino comprender qué características fundamentales comparten todas estas rocas y cómo se comportan. Para empezar, todos están muy lejos de Júpiter. La órbita de la luna Calisto, la luna galileana más exterior, tiene un radio medio de unos 1,9 millones de kilómetros. Sin embargo, la más interior de todas las lunas exteriores, que se llama Temisto, que vamos a mencionar de nuevo en un momento, tienen un radio orbital medio de unos 7,4 millones de kilómetros, con lo que hay un buen trecho de espacio vacío entre las lunas galileanas y estas lunitas como moscas que mencionábamos hace un momento. Es como si los pequeños satélites se mantuvieran a una distancia prudencial del enorme planeta. Y además, todos ellos tienen órbitas muy elípticas, es decir, muy estiradas. Si uno compara a Calisto con Temisto, el satélite galileano se movía entre una distancia mínima a Júpiter de 1,87 millones de kilómetros y una distancia máxima de casi 1,9 millones de kilómetros, prácticamente un círculo. Si uno lo ve desde un punto de vista más técnico, la excentricidad de la órbita de Calisto es prácticamente cero, casi un círculo perfecto. Sin embargo, la pequeña luna Temisto tiene un viaje mucho más variable, se mueve entre los 5,9 y los 8,8 millones de kilómetros de distancia, una diferencia tremenda que se corresponde con una excentricidad de 0,2, casi 30 veces más grande que la de Calisto. En tercer lugar, de estas lunas hay un número tan grande y la atracción de Júpiter para ellas es tan débil que tienen órbitas muy irregulares, cambian constantemente, a diferencia de las órbitas estables de los satélites interiores. A esta distancia, las interacciones entre la multitud de cuerpos que orbitan al planeta gigante, además de los tirones realizados por las lunas interiores, pueden desestabilizar órbitas en un abrir y cerrar de ojos, y por esta razón, a las lunas que vamos a estudiar en esta primera parte del programa, se las denomina también satélites irregulares de Júpiter. Por otro lado, como dijimos al principio, se trata de lunas muy, muy pequeñas comparadas con las galileanas. Calisto tiene una masa de 1 por 10 a las 23 kilogramos, mientras que la más grande de todas las lunas exteriores, que es Himalia, tiene una masa de 5 por 10 a la 18, es decir, 22.000 veces menor que la de Calisto. Si se toman a cada una de y a todas de estas pequeñas rocas y las juntásemos y después añadiésemos toda la masa que sumamos a Calisto, ni siquiera se notaría una diferencia. Otra diferencia esencial es que las lunas galileanas tienen órbitas con una inclinación muy pequeña. Esto quiere decir que todas ellas giran alrededor de Júpiter más o menos en el plano en el que gira el propio planeta. Y si volvemos a tomar como referencia a Calisto, la órbita de esta luna está inclinada 0,2 grados respecto del plano de rotación de Júpiter, prácticamente nada. Por otro lado, esto es algo muy frecuente en las lunas que se forman en las cercanías de un planeta, ya que se forman por los pedazos que son despedidos por la propia rotación del planeta en formación y terminan girando a su alrededor en el mismo plano, más o menos, de la misma forma en que sucede con los planetas y el Sol, ¿no? También todos los planetas están dentro de una inclinación orbital bastante baja, casi todos en el plano ecuatorial de nuestra estrella. Y en el caso de estas lunas exteriores, tienen inclinaciones casi arbitrarias. Las dos que mencionamos hasta ahora, Himalia, por un lado, tiene una inclinación de unos 30 grados respecto al ecuador de Júpiter, y Temisto tiene una inclinación de 47 grados. Exagerando un poco, es como si las lunas galileanas fueran verdaderas lunas, lunas formadas a partir de la formación de un planeta, que orbitan en forma ordenada cerca del plano ecuatorial, mientras que esta nube de moscas, de roquitas girando alrededor de Júpiter, lo hace sin un orden ni relación alguna con la propia formación del planeta. Y esto es lo que nos hace pensar que las lunas exteriores no son otra cosa que asteroides que pasaron demasiado cerca del planeta y fueron atrapadas por su intenso campo gravitatorio, incluso a esta distancia. Desde luego, muchos son capturados muy ligeramente y solo modifican su órbita un poco y siguen su camino por el sistema solar, vagando sin destino. y otros tienen trayectorias y velocidades que los llevan a terminar estrellándose contra Júpiter. Pero estas lunas exteriores están en el punto medio, en el que, al menos durante un tiempo, logran orbitar alrededor de Júpiter sin perderse en el espacio ni caer hacia él. Obviamente, como vimos otras veces en programas anteriores, cualquier perturbación puede desencadenar grandes cambios, y seguramente los miembros de este grupito de lunas exteriores no son los mismos que hace cierto tiempo, ni serán los mismos más adelante, ya que alguna luna acabará estrellándose o perdiéndose, y llegarán otras nuevas que tratan de mantener al sistema en una especie de equilibrio bastante precario. Es más, algunos de estos asteroides atrapados ya se han pegado a algún trozo de roca que ya estaba orbitando alrededor del planeta. Si bien decíamos que sus órbitas son caóticas, existen ciertos patrones, y eso hace posible dividir a las lunas exteriores en familias que hacen órbitas muy similares y que nos hacen pensar que lo mismo que algunas de ellas siguen siendo asteroides atrapados, otras ni siquiera son eso, sino que son fragmentos de asteroides que han colisionado ya con algún otro objeto y que ahora siguen su camino más o menos juntos, y nos permite clasificarlos o agruparlos. Como dijimos al principio, el más cercano de todos estos pequeños cuerpos es Temisto, que es además especial porque no forma parte de ninguna familia, y esto significa que probablemente no se ha pegado ningún porrazo contra otra luna. Todavía está bastante entero. Esta luna fue descubierta en 1975. Se descubren tantos pequeños cuerpos cada año que muchos todavía no tienen un nombre propio, de modo que se los nombra con una S adelante, que significa que es un satélite, y el año en que fue descubierto. Y termina la nomenclatura con una J, que indica que es un satélite de Júpiter, y un número que significa cuál fue el número de descubrimiento de luna de ese año. Por ejemplo, Temisto era la luna S1975J1, satélite descubierto en 1975 de Júpiter, primer descubrimiento de ese año. Algo curioso es que después de 1975 se le perdió la pista, no se la vio más hasta varios lustros después, en que fue recuperada y se la siguió observando. En el año 2000 se descubrió otro satélite de Júpiter que recibió el nombre de, obviamente, S2000J1, el satélite descubierto en el año 2000 de Júpiter, primero de ese año. Cuando los astrónomos lo observaron durante un tiempo para determinar su órbita, se dieron cuenta de que era la misma que la del perdido Temisto. O sea que, en realidad, se trataba del mismo satélite que se había perdido y se había redescubierto en el 2000. Pasaron 25 años sin que se lo pudiese observar. Temisto es una luna muy pequeña, de forma irregular. Tiene unos 8 kilómetros de largo y una masa minúscula. Aunque no tenemos imágenes decentes de esta luna, de acuerdo a la cantidad de luz que refleja, se sabe que es muy oscura. Tiene toda la pinta de ser un asteroide capturado por la gravedad de Júpiter y condenado a realizar órbitas muy inclinadas de unos 130 días terrestres alrededor de este planeta gigante. Después de Temisto viene una familia de lunas con órbitas y distancias medias de entre 11 y 12 millones de kilómetros, bastante alejadas de Júpiter. Se lo llama el grupo de Himalia y está compuesto por 4 lunas: Leda, Himalia, Licitea y Elara, todas con inclinaciones muy parecidas de entre 26 y 28 grados y excentricidades de entre 0.11 y 0.25. Todas con una superficie bastante similar, muy parecida a los asteroides de carbono del cinturón de asteroides. Tienen la pinta de que este grupo fue originariamente un asteroide que llegó hasta Júpiter desde el cinturón y fue atrapado por la gravedad para romperse luego en pedazos contra algo. Ese algo fue tal vez otra luna, y de ser así, tiene que haber sido bastante más grande que las lunas exteriores, ya que el satélite que da el nombre al grupo, Himalia, es muy grande para ser una roquita más de entre estas 62 lunas. Himalia tiene nada más y nada menos que 170 kilómetros de diámetro. Es tan grande que fue descubierta en 1904, aunque por un tiempo se la llamó simplemente Júpiter 6. Es la luna no galileana más grande de todas, a pesar de que tiene una diferencia abismal, porque tiene una masa del 5% de la masa de la luna Europa y es miles de veces mayor que Temisto. Para dar una vuelta alrededor del planeta tarda 251 días terrestres. Desgraciadamente no sabemos mucho más de esta luna, ya que lo más cerca que hemos estado ha sido a unos 4,4 millones de kilómetros, cuando la sonda Cassini pasó por el sistema de Júpiter de camino hacia Saturno. Del resto de las lunas no se puede hablar mucho más porque no tenemos ni fotografías de buena calidad ni datos suficientes. A veces se plantean las posibilidades de colonización o establecimiento de bases permanentes en estas lunas, pero la verdad es que no tiene mucho sentido. Tiene más sentido pensar en colonizar alguna de las lunas galileanas mucho más grandes, porque estos pedacitos de roca no tienen nada en especial que sepamos que haga merecer el viajar hasta allí. Júpiter, como muchas veces se ha dicho, es como un sistema solar en sí mismo, en donde el planeta ha sido una estrella fallida, porque Júpiter tiene una masa demasiado pequeña como para generar la fusión nuclear que la haría transformarse en una estrella. Pero está rodeado de tantos mundos tan interesantes que hacen que sea como todo un sistema independiente en sí mismo. Las observaciones seguirán. Enviaremos nuevas sondas seguramente, y tal vez con un poco de suerte puedan observar esta enormidad de asteroides tan desconocidos y tan extraños que los convierte en nuevos mundos que quedan por descubrir a la especie humana en su camino de exploración en el sistema solar y aún más allá. Pasamos al primer tema musical. you were the one who stayed forever. But now forever's come and gone, and I'm still here alone. 'Cause you were only playing, you were only playing with my heart. I was never waiting, I was never waiting for the tears to start. It was you who put the clouds around me. It was you who made the tears fall down. It was you who broke my heart in pieces. It was you. Was you who made my blue eyes blue? Oh, never should have trusted. I thought that I'd be all you need. In your eyes, I thought I saw my head. And now my heaven's gone away. Out in the cold, you had me believing, you had me believing in a lie. Guess I couldn't see it, I guess I couldn't see it till I saw it. Hola, ¿cómo están mis oyentes? Soy Esther Letrica y este es un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos como siempre con Ricardo Sánchez, Patricia Mermoz y Víctor Vive desde la República Argentina. El tema que vamos a tratar hoy es la exploración de Vesta y Ceres por la sonda espacial Dawn. En nuestro sistema solar hay una gran cantidad de cuerpos, de rocas, que son el material remanente de la formación del sistema solar. La mayoría de estos cuerpos está orbitando el Sol entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Son muy numerosos, su número se estima en millones de fragmentos, y se los conoce en general como los asteroides. Cuando se estaba formando el sistema solar hace 4.600 millones de años y comenzó a formarse el planeta Júpiter, esto terminó con la posibilidad de que se formara un planeta entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Y eso provocó que los planetésimos que ocupaban esa órbita, debido a los grandes efectos gravitatorios, chocaran unos con otros y se fueran fragmentando y terminaran siendo lo que hoy conocemos como asteroides. La masa de todos estos cuerpos en realidad no es demasiado importante, no supera la masa de la Luna, para que tengamos una idea de su tamaño. Pero los tamaños de estos cuerpos, de estos asteroides, varían mucho, van desde cientos de kilómetros, en el caso de los mayores, a menos de un kilómetro de ancho en los más pequeños. Son en general cuerpos irregulares. Algunos pocos tienen forma esférica y la mayoría ha sufrido el impacto de algún otro cuerpo y en general tienen cráteres. Todos están orbitando alrededor del Sol en órbitas elípticas. En más de los 150 asteroides que se conocen hasta ahora tienen una pequeña luna. Y otros son sistemas binarios y en algunos casos hay también sistemas triples. Hoy vamos a hablar del asteroide más grande conocido, que se llama Ceres. Ceres tiene 952 kilómetros de diámetro y fue el primero que se descubrió. Fue en el año 1801 y lo descubrió el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi. Ceres va a ser clasificado como planeta enano por la Unión Astronómica Internacional, fundamentalmente debido a su tamaño. Otro asteroide del grupo de los asteroides más grandes es Vesta. Vesta fue descubierto en 1807 por el astrónomo alemán Olbers. Es menor que Ceres, tiene unos 530 kilómetros de ancho, pero tiene una forma bastante esférica, bastante cercana a la esfera. Vesta además se caracteriza porque tiene una estructura geológica con un núcleo, un manto y una corteza, lo que lo hace más parecido a los planetas rocosos. Por ahora, Vesta sigue clasificada como cuerpos menor, ya que su tamaño no califica para que se le pueda nombrar como planeta enano. La superficie de Vesta fue impactada por otros asteroides y los fragmentos que se desprendieron en esos choques llegaron a la Tierra y llegaron como meteoritos. A este tipo de meteoritos que vienen de Vesta se los conoce como vestoides. La superficie de Vesta se piensa que es la más antigua que podemos encontrar en el sistema solar. Por eso, Vesta es uno de los objetivos de la misión Dawn de la NASA. Dawn quiere decir amanecer. Esta misión llegó el 17 de julio, en estos días, de este año, y alcanzó a Vesta y entró en órbita alrededor de Vesta. Y va a estar allí orbitando el asteroide más de un año y haciendo una importante investigación sobre este cuerpo menor del sistema solar. Después, gracias a su sistema de propulsión con motor de iones, se va a impulsar, va a dejar la órbita de Vesta y va a seguir viaje hacia Ceres, el otro asteroide, el más grande. Esta exploración nos va a dar un vistazo a los tiempos tempranos de la formación del sistema solar, por eso es muy importante. El astrónomo Christopher Russell, que es el investigador principal del proyecto Dawn en la Universidad de California, y nos dice, Estamos emprendiendo el estudio de la que podría ser la superficie primordial más vieja que aún existe en el sistema solar. Esta región del espacio ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Las imágenes que hemos recibido hasta el momento revelan una superficie compleja que parece haber conservado alguno de los primeros eventos que tuvieron lugar en la historia de Vesta y que ha registrado el ataque que sufrió este asteroide gigante durante los eones que transcurrieron hasta hoy. Town viajó 2.800 millones de kilómetros durante 4 años para alcanzar su objetivo. Como habíamos comentado, lo hizo impulsado por un motor de iones. Eso le permitió alcanzar una aceleración que llega a los 6,7 kilómetros por segundo. Este tipo de motores logra velocidades muy altas en las naves espaciales con un excelente rendimiento. En otra oportunidad nos vamos a extender más sobre el tema porque es algo realmente interesante y este tipo de propulsión en las naves exploradoras va a dar la oportunidad de alcanzar muchos objetivos lejanos con un buen rendimiento en el combustible. Por ahora, habrá que seguir con atención las noticias que nos lleguen sobre la sonda Dawn durante el próximo año y luego los informes sobre el planeta enano Ceres cuando Dawn lo alcance allá en el 2015. Nos veremos en el próximo encuentro, como siempre, desde el sur, explorando el cosmos. Hasta la próxima. Gracias, Esther, y quería comentarles que a medida que la sonda Dawn se aproximó a Vesta, fue encontrando ya las primeras sorpresas. Uno de los objetivos de esta misión es la de ver si estos asteroides son cuerpos solitarios o no, porque es posible que tengan a sus acompañantes. De hecho, Ida, que es un asteroide de 30 kilómetros, Pulkova, uno de 145, Calíope de 166 y Eugenia de 217, tienen cada uno una luna, y Silvia, un cuerpo de 282 kilómetros, tiene dos lunas con una extensión de 531 kilómetros como tiene Vesta. Es mucho más grande que estos asteroides que mencionamos, así que es absolutamente posible que exista una luna de Vesta. ¿De dónde provienen estas lunas? Posiblemente de una colisión con un asteroide, porque los escombros que resultan son eyectados en órbitas alrededor del asteroide y pueden colapsar gradualmente para convertirse en una luna. Otra posibilidad es que, debido a la atracción gravitacional, una luna que se haya formado en alguna otra parte del cinturón de asteroides podría terminar siendo capturada por la gravedad de alguno de los otros asteroides grandes mediante una serie de interacciones gravitacionales con distintos cuerpos. El telescopio espacial Hubble y otros telescopios ubicados sobre la superficie de la Tierra han buscado lunas de Vesta, pero no las encontraron. Dawn, a medida que se fue acercando hasta este asteroide, las ha ido buscando. Y el sábado 9 de julio, justo una semana antes de que se pusiera en órbita, comenzó la búsqueda de una luna. Las cámaras empezaron a tomar fotografías alrededor del asteroide, buscando manchas sospechosas. y si existiese una luna allí, hubiera aparecido como un punto que se mueve alrededor de Vesta, en lugar de quedarse fijo, como se ven las estrellas de fondo. Como Dawn es la primera misión que se acerca a Vesta, porque no hubo anteriormente misiones de sobrevuelo, entonces tiene que poder mapear por primera vez con precisión la gravedad de este cuerpo, y con esa información puede deducirse también si existe alguna luna o no. Para nosotros siempre fue una mancha borrosa. Ahora se ha convertido en un mundo que, aunque arrugado, viejo, marchito, puede dar testimonio de alguno de los episodios que hayan tenido lugar en la historia del sistema solar. Más de uno piensa que la existencia de una luna alrededor de este mundo es muy probable. Hay que seguir buscando, y seguramente en los meses que vienen alguna noticia vamos a tener. Otro tema musical. Thank you. Y hasta hace poco, los astrónomos eran muy escépticos sobre si podría haber planetas en sistemas estelares múltiples, porque se esperaba que la fuerza de gravedad, que varía continuamente en un sistema así, sacaría al planeta de su órbita. Pero a pesar de todas estas dudas, se han encontrado varios planetas en este tipo de sistemas estelares. La detección de un nuevo planeta se produjo hace poco como parte de un estudio mayor de un sistema de 3 estrellas que se extendió a lo largo de 10 años. Las 2 estrellas principales de este sistema ternario son similares a nuestro Sol en masa, aunque menos metálicos, ¿no? Todos son estrellas un poco más jóvenes, y orbitan entre ellas a una distancia de 400 unidades astronómicas. Y la estrella principal de estas dos, a su vez, tiene a otra en órbita. Este hecho no se había reconocido inicialmente, pero finalmente se observó que el planeta que se descubrió recientemente está orbitando la estrella secundaria del sistema. Este planeta, de la misma forma que la estrella que orbita a la estrella principal, se descubrieron espectroscópicamente. El planeta se estima que tiene al menos 1,3 veces la masa de Júpiter y está a una distancia media de unas 2,6 unidades astronómicas de su estrella madre y tiene una excentricidad bastante alta de 0,22. Intentaron fotografiar directamente el planeta usando un sistema de ópticas adaptivas del Telescopio Nacional Italiano Galileo. Y si bien dicen que algo se observó, no lograron tener la definición suficiente como para asegurar que era el planeta en cuestión. Con el descubrimiento de este nuevo planeta, el número total de planetas descubierto en sistemas estelares múltiples pasa a ser de 8, que aunque es un número bastante bajo, a partir del cual sacar conclusiones contundentes, parece que los planetas pueden encontrarse habitualmente orbitando a los miembros más remotos de sistemas estelares ternarios durante largos periodos de tiempo. Como mínimo se estima que el sistema estelar tiene entre 1.000 y 3.000 millones de años, basándose en la actividad de las estrellas y la cantidad de litio que presenta en la atmósfera de cada estrella, que es un átomo que va decreciendo con el tiempo. Sin embargo, el ajuste de la masa y la luminosidad sugiere que las estrellas pueden tener hasta 5.000 millones de años. Sea cual sea la situación definitiva, el sistema como un todo es dinámicamente estable. Y también basándose en estos 8 sistemas, se sugiere que los planetas que existen alrededor de los planetas eyectados de este sistema, porque gravitatoriamente eso tiene que suceder, tienen que estar flotando en el espacio y ser tan abundantes como los planetas que terminan orbitando estos sistemas. Nuevas sorpresas en el mundo de los planetas extrasolares. Pero volviendo ya a nuestro sistema solar, tenemos un planeta que hace poquito cumplió un año. ¿Cómo un año? ¿No tienen miles de millones de años? Bueno, El tema es que el 12 de julio de 2011 se cumplió la primera órbita completa de Neptuno desde que se lo descubrió en 1846. Es decir, que el planeta vuelve a estar por primera vez en el mismo lugar del cielo en el cual fue descubierto. El descubrimiento de Neptuno es uno de los hechos más significativos en toda la historia de la ciencia y uno de los pocos descubrimientos astronómicos sobre el cual realmente se podría hacer una película tipo Hollywood, una película que sería muy interesante para muchos. En 1846 el sistema solar incorporó un nuevo planeta. Esta es la historia. La historia se remonta a los años entre 1830 y 1845. En aquel entonces, los astrónomos notaron que el planeta Urano no respondía en forma precisa a las leyes gravitacionales de Newton. Durante un tiempo, este planeta avanzó en su órbita más rápido de lo que debería, luego volvió a su velocidad normal, y cuando los astrónomos pensaban que todo había sido un error de observación, Urano se volvió más lento. La explicación más simple es usualmente la correcta, y en este caso solo cabía una posibilidad. Urano estaba sobrepasando en su órbita a un planeta exterior hasta entonces desconocido, el cual había acelerado hasta alcanzar su posición y luego lo había frenado para quedar relegado. La ciencia de aquel entonces se enfrentó a un desafío nunca antes visto y aparentemente imposible: encontrar un planeta en base a cálculos matemáticos basados en las perturbaciones de la órbita de otro planeta. Esto es algo que los matemáticos llaman un problema inverso, en el cual, a partir de las observaciones, se intenta deducir un modelo matemático para el cual las observaciones sean los resultados válidos. Sin computadoras, esa tarea es casi imposible, y en 1846 no había nada ni remotamente parecido a una computadora. Esta tarea matemática casi imposible de descubrir los parámetros orbitales de un nuevo planeta y predecir su posición en base a datos observacionales de otro planeta fue encarada casi al mismo tiempo y sin estar al tanto uno del otro por John Couch Adams en Cambridge, Inglaterra, y por Urbain Le Verrier en París. Adams era apenas un estudiante recién recibido, tímido, retraído, que nadie conocía. Le Verrier, en cambio, era uno de los astrónomos más famosos de la época, arrogante, autoritario, al punto tal de que su cargo como jefe del observatorio de París terminó por un amotinamiento de sus empleados, y no es algo común presenciar precisamente un amotinamiento de astrónomos. Tanto Le Verrier como Adams tuvieron que partir para sus cálculos de todo tipo de suposiciones. Los dos estaban extremadamente incómodos en basar su trabajo en estas suposiciones, al extremo tal que Adams no quería hacer público su trabajo, pese a lo cual, y haciendo cálculos en papel durante meses, los dos llegaron a una predicción sobre la posición del supuesto nuevo planeta. Adams falló por 1.5 grados y Le Verrier, increíblemente, solo estuvo a 0,7 grados de la posición real. entre las suposiciones que tanto Adams como Le Verrier tuvieron que hacer se encuentra la famosa ley de Bode. Esta ley, que tratamos en algún programa, predice que mediante una fórmula sencilla la distancia a la cual se encuentra cada planeta respecto del Sol. Funciona bien para Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano, e incluso predice la existencia del cinturón de asteroides. Para Neptuno la ley falla, y hoy en día solo se la considera una coincidencia numérica. La principal publicación sobre astronomía, la revista Icarus, no acepta ningún tipo de paper que trate sobre la ley de Bode o supuestas mejoras a la misma sin una demostración física contundente. Así que hoy los trabajos de Adams y Le Verrier no hubieran sido aceptados de ninguna manera. Si los cálculos de la órbita del nuevo planeta fueron difíciles, su búsqueda era literalmente imposible. Cuando Le Verrier hizo pública su investigación, recién ahí el observatorio de Greenwich decidió que los papeles de Adams finalmente podían ser importantes, y así fue como se le recomendó al astrónomo James Challis que buscara este nuevo planeta. En su carta, el director del observatorio le dijo: debemos rescatar este asunto de un estado que hoy es casi desesperante. Challis casi sacó por la fuerza los cálculos de Adams, que seguía insistiendo en revisarlos, y comenzó la búsqueda. Hacía dibujos con lápiz y papel de lo que veía en su telescopio, noche tras noche, y después los comparaba en búsqueda de alguna estrella u objeto que se hubiera movido. Dos veces Challis tuvo realmente a este nuevo planeta en su telescopio, pero ninguna de esas dos veces pudo reconocerlo. Está de más decir que haber perdido la oportunidad de descubrir a este nuevo planeta en nombre de la corona británica no le jugó ningún favor al pobre Challis, quien no tenía culpa de esto, simplemente no contaba con las herramientas necesarias para hacer su descubrimiento. Muchos años atrás, Galileo también había observado con su modesto telescopio a Neptuno, sin reconocerlo como un planeta. Hizo anotaciones que nos permiten suponer que había notado algo especial en esta especie de estrella, pero por alguna razón no volvió a observarlo. El observatorio de París, en cambio, no le dio mucha importancia a los pedidos de Le Verrier de emprender la búsqueda, y fue el observatorio de Berlín el que finalmente accedió, basado en el simple hecho de hacerle un favor al famoso Le Verrier. El astrónomo Johann Gottfried Gale emprendió la búsqueda con un método diferente. El observatorio de Berlín, por suerte, contaba con excelentes mapas astronómicos de las zonas en donde se debía buscar, según los cálculos de Le Verrier. Gale investigaba esas zonas con el telescopio y las describía a un ayudante en busca de alguna irregularidad. Imagínense esa tarea. Si alguna vez usaron un telescopio, saben que el campo visual es muy chico y que la cantidad de estrellas que uno puede ver en el ocular en esa pequeña porción del cielo es enorme. Gale tenía que describir todas y cada una de esas estrellas en el campo visual del telescopio y describir su brillo y posición respecto de las otras estrellas. Si no se descubría nada irregular, el telescopio se movía un poquito hacia la próxima zona y el proceso se repetía. La tarea era maratónica, realmente imposible. La búsqueda le llevó a Gale, en realidad, algo menos de una hora, porque apenas pasada la medianoche del 23 de septiembre de 1846, Gale describió una estrella de magnitud 8 a menos de un grado de la posición indicada por Le Verrier, y su asistente, el danés Heinrich Darrest, pronunció las palabras que ahora son famosas: esa estrella no figura en nuestro mapa. Había sido descubierto Neptuno. Al día siguiente, el director del Observatorio de París, François Arago, anunció el descubrimiento con otra famosa frase: Le Verrier ha descubierto un nuevo mundo con la punta de su lapicera. Luego vino toda una polémica y discusión política acerca de a quién o quiénes atribuirle el descubrimiento, pero estas cosas en realidad no importan demasiado. Al fin y al cabo, los ingleses y los franceses llevan toda una historia desarrollando estas peleas. A un año neptúnico de su descubrimiento, es mucho más gratificante reconocer a Adams, Le Verrier, Airy, Challis, Gale y Darrest por haber logrado uno de los descubrimientos más significativos de la ciencia a lo largo de toda la historia. Una tarea épica, un poco romántica, de esas que se repiten muy pocas veces. A nosotros solo nos queda imaginar cómo va a ser nuestro planeta cuando Neptuno complete su segunda órbita allá por el 2176. ¿Cómo estará nuestro pobre planeta, no? Y para terminar, quería anunciarles una maravillosa noticia que se ha dado en el planetario de Buenos Aires, gracias, entre otros, a nuestro amigo y colaborador Mariano Rivas, quien ha editado junto a todo el equipo del Planetario la revista Si Mueve, una revista de astronomía 100% hecha en el Planetario de Buenos Aires, gratuita, ¿sí? Una revista para todos. La versión impresa está disponible en el Planetario y realmente es una joyita. El objetivo es que sea una revista de divulgación científica centrada en la astronomía, pero abierta a otras ciencias relacionadas y abierta al público para que envíe sugerencias y especialmente fotografías. Su nombre viene de la famosa frase de Galileo: e pur si mueve, ¿no? Sin embargo, se mueve, en español, que es la frase que pronunció al Tribunal de la Inquisición. Algunos historiadores ponen en duda esta frase, otros señalan que la dijo, pero en otro contexto. De cualquier forma, señala una visión y una perseverancia y todo un desafío. Realmente una muy buena frase, sintetizada para esta nueva era del Planetario que lleva el nombre de Galileo Galilei, precisamente. Este primer número cuenta con un editorial, un artículo de Mariano Rivas, una nota de Diego Luis Hernández, una nota sobre la superconjunción de planetas que pasó en mayo, nota sobre la carrera espacial y Yuri Gagarin, otra sobre el satélite SAC-D, en fin, imperdible. Si pueden conseguir esta revista, léanla porque no se van a arrepentir. Además, las páginas centrales tienen fotos, entre ellas la nebulosa de Orión, tomado por el telescopio espacial Hubble, y al lado una foto del mismo objeto realizada por Mariano Rivas a través de 24 tomas de 20 segundos, con un resultado increíblemente similar, pero con instrumentos totalmente distintos, porque el Hubble tiene un espejo de 2,4 metros y Mariano hizo esa imagen con un reflector de 20 centímetros. También Mariano entrevista a Paul Crowther, que es el líder del equipo científico que estudió a una estrella muy particular, una estrella la más masiva y luminosa que se haya estudiado. Hay noticias breves y al final toda una galería de fotos con imágenes de los asistentes al planetario, como las de Diego Sassone. También hay otras fotos de otros aficionados. En fin, una revista totalmente hecha por el personal del planetario, dirigida por la misma directora del planetario, con la dirección periodística de Diego Hernández y la dirección de arte de Alfredo Maestroni. Felicitaciones, y si quieren comentarnos cómo lograron esta realización y cómo surgió la idea, saben que cuentan con nuestro programa para difundirla. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como cada semana, les recordamos nuestra página, el blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Buscando Desde el Sur. También almacenamos nuestros programas en el portal español Ivoox, en ivoox.com. Y si quieren escucharnos online, cuentan con la Ciberstation, www.ciberstationradio.com.ar, en donde salimos los jueves por la noche y los sábados. También, si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la radioemisora educativa El Hornero, los días lunes. Y si están en España y quieren escucharnos por la red, nos encuentran todas las semanas en la Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseamos que la pasen muy bien, que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.